Pensamientos de Chuang Tzu. Chuang Tzu literalmente significa maestro Zhuang. Fue un filósofo de la antigua China que vivió alrededor del siglo IV a.C., durante el periodo de los reinos combatientes, y que corresponde a la cumbre del pensamiento filosófico chino de las 100 escuelas del pensamiento. Se le considera el segundo taoísta más importante, por detrás tan solo de Lao Tzu, y heredero del pensamiento de este último. Su pensamiento es considerado por especialistas en filosofía antigua análogo a la escuela cínica de la antigua Grecia. 1. Sin dejar huellas. El santo debe pasar por el mundo como las aves en su vuelo sin dejar huellas de su paso. Lo más difícil para él no es olvidar el mundo, sino que el mundo lo olvide. La ambición más excelsa es rechazar el renombre y los elogios. Hasta el mismo santo ignora que ama a los hombres. ¿Quién es el hermoso si no le dan un espejo o se lo advierten? Por el contrario, ignora que su hermosura supera a lo de los demás. El amor del santo a los hombres es también así. Si no se lo advierten, ignora que ama a los hombres. 2. Cuando el mundo está extraviado. Si caminan juntos tres compañeros y uno de ellos se extravía, aún se puede llegar al final del viaje, porque los extraviados son menos. Pero si los que se han extraviado son dos, tendrá más trabajo el no extraviado. Pues ahora está extraviado el mundo. Por más que yo quiera orientarme, no lo lograré. Las grandes melodías no entran en oídos aldeanos. Así también las grandes enseñanzas no entran en los corazones de las multitudes. Las altas doctrinas no destacan. Las vencen y sofocan los dichos vulgares. Ahora el mundo entero está extraviado. Aún cuando yo busque orientarme, ¿podré lograrlo? Sabiendo que es imposible, empeñarme en ello es también una aberración. Por eso lo mejor es dejarlo. 3. Desatar el nudo. Ni la pena ni la alegría pueden entrar en mí. Es lo que los antiguos llamaban haber desatado el nudo. Cuando uno no puede desatarse, es que las cosas externas lo tienen atado. No te conviertas en percha de la fama. No te hagas archivo de proyectos. Procura compenetrarte con lo infinito y andar sin dejar huellas. No te ocupes más que de hacer en ti el vacío. El corazón del hombre cumbre es como un espejo. A nadie despide, a nadie acoge, refleja, pero nada guarda. Así triunfa de las cosas sin recibir daño de ellas. 4. Quien comprende la quietud, comprende el Tao. Quien ha entendido el cielo, dejará las cosas obrar por sí mismas, callada y ocultamente, de modo que no se altere en nada su calma. El santo vive en quietud, no porque haya oído ser buena la quietud, sino porque todos los seres no son bastantes para turbar su corazón. Cuando el agua está quieta, es diáfana, y en ella se reflejan los pelos de la barba y las pestañas de los ojos. Pues si el agua quieta es diáfana, ¿cuánto más lo será el espíritu? El corazón del santo, sin deseos propios, ha llegado al estado neutro de la completa inercia. Si obra y quiere que la obra sea correcta, se deja llevar como a su pesar. 5. Ser según la doctrina de los santos. Ser en el movimiento agua, en la quietud espejo. En las respuestas, eco. 6. Flotando con el progenitor del mundo. Tampoco la vida carece de inconvenientes, pero no sé si se remonta al Tao y a su virtud, y allí flota el varón santo, y se deja mecer, sin querer, sin alabado o vituperado. Lo mismo corniéndose cual dragón en las alturas, que arrastrándose como reptil por el suelo, si intentamos ir a pasearnos con él por aquel palacio del puro vacío, ¿no diremos con una palabra que lo sintetiza, que es infinito? Y si nos ponemos a gozar con él de su ociosa inoperancia, ¿no es calmo, silencioso, silencioso puro, armónico y ocioso? Vaciaré yo también mi voluntad para andar sin rumbo alguno, ignorante de mi paradero. Iré y volveré sin saber dónde me voy a detener. Erraré por espacios inmensos. La gran sabiduría llega a entrar en aquel mundo, pero no llega a ver su término, pues aquel que ha hecho las cosas no está limitado por las cosas. Es sabio entonces el que es capaz de pasearse con el espíritu del cielo y de la tierra, sin desdeñar altanero al resto de los 10.000 seres. En las alturas se pasea con el creador de las cosas y aquí abajo gusta de hacerse amigo de los que se desentienden de las diferencias de vida y muerte, principio y fin. Poseerlo es lo más hermoso y deleitoso. Quien haya alcanzado esa hermosura y se haya paseado por ese gozo sumo, es el hombre cumbre. Tal hombre es como un niño a quien preguntan en casa, al volver de sus juegos. ¿Qué has hecho toda esta mañana? Nada, contesta. En realidad, ha estado tan ocupado en sus juegos que se ha olvidado de su casa, del tiempo, de todo. 7. El varón santo. Aunque todo el mundo le colmara de elogios, en nada le alentarían. Aunque todo el mundo le condenara, tampoco se desalentaría. El varón santo camina sin dejar huellas, obra y no divulga sus obras. Es probo y recto, y no se tiene por justo. Ama, y no se tiene por bondadoso. Es sincero, y no se tiene por fiel. Es recto, y no se tiene por hombre de confianza. Se afana por los demás, y no se tiene por obsequioso. 8. De la virtud arcana. Ignorarse, poseyendo una sabiduría que penetra todo, engendrar y criar sin adueñarse, ser superior y no imponerse, es propio de la virtud arcana. Ser humilde como arroyo que se desliza por profundo barranco. Tener conciencia de la propia virilidad y comportarse como hembra. Volver a ser niño de pecho. Es no haberse disociado de la vida eterna. La virtud superior no actúa su virtud, porque tiene virtud. Las virtudes inferiores siempre están obrando, siempre tienen que hacer. 9. La virtud es vigor vital. Para tener mucha virtud, hay que ser como un niño pequeño, que tiene los huesos blandos y flexibles los músculos. Ignora la unión sexual y su esperma obra en plenitud. Grita todo el día sin enronquecer. La armonía es perfecta en él. 10. Del buen gobierno. Yo no hago nada y el pueblo por sí mismo mejora. Yo amo la quietud y el pueblo por sí mismo se endereza y ordena. Yo estoy ocioso y el pueblo se enriquece. El principio fundamental del buen gobierno es la no intervención. 11. De las virtudes adquiridas por la educación. Las virtudes inferiores siempre obran porque no tienen virtud. Desterrad la caridad y la justicia y la virtud. El mundo volverá a su unidad misteriosa. Lao Tse dice a Confucio: No parece, sino que su merced pretende impedir que el mundo pierda su pastor y quede sin gobierno. Pues bien, no se preocupe. La tierra seguramente continuará estable. El sol y la luna seguirán iluminando. Las estrellas continuarán en sus posiciones. Los animales seguirán reuniéndose en rebaños y bandadas. Su merced deje obrar a la virtud. Siga al Tao y habrá llegado. 12. El arte de la santidad. Su merced tiene madera de santo, pero no el arte de la santidad. Yo poseo el arte de la santidad, pero no tengo madera de santo. Yo le ejercitaré con mi ciencia. En 3 días habrá logrado desentenderse de este mundo. En otros 7 habrá logrado prescindir de todas las cosas. En otros 9 días habrá prescindido de su propia vida y entonces alboreará el día en su espíritu. 13. De la carencia del sentimiento ante la muerte. Considerando el origen del hombre, y quien en su principio fue cosa sin vida, no solo sin vida, sino también sin figura alguna, no solo sin figura, sino también sin alma, y que mezclado en aquella masa caótica, evoluciona hasta adquirir alma, y que el alma adquiere cuerpo, y el cuerpo vida, vida que ahora se vuelve a transformar con la muerte. No hay lugar para temerla ni abrigar sentimientos de ninguna naturaleza. 14. Identidad de la vida y de la muerte. El santo junta todos los tiempos en la pureza y la simplicidad de la unidad. ¿Cómo puedo yo saber que el amar la vida no es aberración y que el aborrecer la muerte no es como haberse extraviado siendo un niño pequeño, que luego no sabe volver a su propia casa? La niña Li era hija del señor feudal Ai. Al principio, cuando el rey de Qin la cautivó para esposa, ella lloró hasta mojar sus vestidos. Pero luego que llegó a la corte real y participó con el rey de la misma cama y de la misma mesa, se arrepintió de haber llorado. ¿Cómo puedo saber yo que después de muerto no me he de arrepentir de haber antes buscado la vida? Cuando aún no se ha acabado mi gozo, comienzo a sentir la tristeza que viene a sustituirle. El hombre no es otra cosa que una posada de las cosas. Excederse en la aflicción por la muerte de un ser querido es apartarse del cielo y desconocer lo que de él tenemos recibido. Lo que los hombres han hecho fácilmente resulta engañoso. Lo hecho por el cielo difícilmente engaña. 15. De la mitad, mitad. Los discípulos preguntaron a Chuang Tzu sobre la contradicción del árbol de la montaña que se libra de ser cortado por inútil, y el ganso que no grazna y es descabezado para una sopa por inútil. Chuang Tzu, riéndose, dijo que prefería una posición intermedia entre ambos extremos. Solo en el Tao puede uno librarse de todos los inconvenientes. 16. Herencia. Lo que yo quisiera para mi hijo es que pudiera pasearse entre el cielo y la tierra. Yo quisiera para él que hallara sus alegrías en el cielo y su sustento en la tierra, que no tuviera que ocuparse en asuntos ni andar descubriendo y formando planes, queriendo llamar la atención con hechos extraordinarios, que no tuviera que oponerse a nada, ni luchar con las cosas, que su vida fuera deslizándose sin estar calculando conveniencias y ventajas. 17. Cuando el emperador Yao quiso abdicar. Cuando el emperador Yao quiso abdicar, Su Yu le dijo: si salido ya el sol no se apaga la antorcha, ¿no le será difícil a estar brillar con su luz? Cuando comienzan ya a caer las lluvias, ¿seguir regando la tierra no es trabajo inútil? Ahora, su merced ya está establecido en el gobierno y el imperio está bien gobernado. Yo no hago más que ocupar mi puesto y soy inepto para su cargo. Ruego, pues, a su merced, permanezca en el trono imperial. Sustituirle yo, un ermitaño, ¿no sería ir en busca de renombre? El renombre no es más que el huésped de la realidad. ¿Voy a querer ser más que un huésped? Al pájaro rey suelo le basta una rama de profunda selva para hacer su nido. 18. Del cambio de las cosas. Sabiendo ser irremediable que las cosas han de alterarse y cambiarse, todavía hay quienes se agarran a ellas. Tontos lo ha de haber. 19. De la palabra. La gran sabiduría es indiferencia. La sabiduría pequeña es discriminación. No son las cosas las que turban al hombre, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Las palabras son mera emisión de aire. El que habla, algo dice, solo que lo que dice no es muy fijo. Las palabras, ¿cómo pueden ser tan ocultas que den lugar al es y al no es? Desde el punto de vista de uno, no se llega a ver lo que se ve desde el punto de vista del otro. Cada uno conoce lo que conoce. Así se dice: por él es, existe, él no es. El camino se hace andando por él, y las cosas las hacen los nombres que se le dan. ¿Por qué es así? Es así porque es así. Fatigan su espíritu los que quieren comprender la unidad, sin haber entendido la identidad. 20. El cuento del monero. Un monero dijo a sus monos: os daré 3 porciones de papas a la mañana y 4 a la tarde. Todos los monos se pusieron furiosos. Entonces les dijo: está bien, os daré 4 en la mañana y 3 en la tarde. Todos los monos se pusieron contentos. Las palabras y la verdad de ellas no habían sufrido cambio alguno, pero su efecto, que fue rabia en un caso y alegría en otro. Así hace el santo la paz y el acuerdo entre lo es y él no es, y reposa en su identidad celeste. 21. ¿De quién es el mejor gusto? Los hombres se alimentan de las carnes de animales herbívoros. Los búfalos y los ciervos comen heno. El escarabajo gusta de los excrementos. Las lechuzas comen musarañas. Los ciervos, carroña. ¿De estos cuál tienen el gusto recto? Mao Chiang y Li Qi son consideradas por los hombres las más hermosas beldades. Sin embargo, las ven los peces y se meten en las profundidades. Las ven los pájaros y vuelven a las más altas cumbres. ¿Cuál, pues, es el gusto recto del sexo? 22. El hombre cumbre, un ser muy espiritual. El hombre cumbre es un ser muy espiritual. No se calienta, aun cuando arda un gran bosque. No se enfría, aun cuando se hielen los lagos. No se asombra, aun cuando el rayo hiende las montañas. Con toda naturalidad cabalga por el sol, sobre las nubes, y se pasea más allá de los cuatro mares, la mudanza de la vida y la muerte. No le altera, cuanto menos los sucesos buenos o malos. 23. ¿Qué sé yo? La penumbra pregunta a la sombra. Hace un momento su merced andaba. Ahora se detiene. ¿Por qué no se contiene? La sombra contestó. No obro así en dependencia de otro. Aquel de quien yo dependo no obra como yo en dependencia de otro. No dependo yo como la serpiente de sus anillos y la cigarra de sus alas. ¿Cómo saber por qué es así y por qué no es así? 24. El sueño de Chuang Tzu. Antiguamente Chuang Tzu soñó que era mariposa. Revoloteaba gozosa. Era una mariposa y andaba muy contenta de serlo. No sabía que era Chuang Tzu. De pronto se despierta. Era Chou. Y se asombra de serlo. Ya no le era posible averiguar si era Chou que soñaba ser mariposa o era mariposa que soñaba ser Chou. 25. El prudente medio. Obra el bien sin adherirte mucho a la fama. Como quien obra el mal, procura no aproximarse al castigo. Seguir el camino medio, la espina dorsal, es lo expediente. Es la manera de conservar la propia persona, vivir la vida entera, cuidar de los padres y llegar al término de los años. 26. El cocinero del señor Wen Hu. El cocinero del señor Wen Hu estaba descuartizando una res vacuna. El colocar de sus manos, el apoyarse de su espalda, el pisar de sus pies, el hincarse de sus rodillas, el separar tras y tras, con su cuchillo, la carne de los huesos, lo hacía todo al compás de la antigua música San Clin. No faltaba una nota. Wen Hu, viéndolo, exclamó, «¡Vaya portentoso! Su habilidad ha llegado a la perfección». El cocinero, dejando el cuchillo, le repuso, «Su servidor gusta del Tao, y se lo voy a presentar en mi arte». Su servidor, a los comienzos, cuando descuartizaba una res vacuna, miraba la res sola. Después de 3 años, ya no se fijaba en la res. Ahora su servidor ya no ve con los ojos, sino con el espíritu. Ahí donde mis sentidos se posan, mi espíritu se pone a actuar. Ataco las cavidades de las 4 articulaciones por sus vías naturales. Voy siguiendo las concavidades articulares, avanzando siempre según su natural formación. Nunca corto las venas y los tendones adheridos a los huesos, cuanto menos la juntura de los huesos. Un buen cocinero necesita cambiar un cuchillo al año, porque corta con él. Un cocinero ordinario necesita cambiar de cuchillo cada mes, porque golpea con él. Yo llevo ya 19 años con el mismo cuchillo. Con él he descuartizado varios millares de reses, y su filo está tan nuevo como recién salido de la muela. Las articulaciones dejan entre sí sus intersticios, y el filo del cuchillo, que no es grueso, encuentra espacio y puede sobradamente avanzar. Así he podido conservar mi cuchillo en 19 años, como recién salido de la muela. Con todo, si me encuentro con un nudo y veo la dificultad que ofrece, temo y tomo precauciones. Me detengo para verlo. Voy despacio. Muevo mi cuchillo poco a poco. Y tras, queda separado y se desliza al suelo como tierra que se desmorona. De pie, con mi cuchillo en la mano, miro a mí derredor, satisfecho y contento. Presto al cuchillo los cuidados que requiere y lo guardo. El señor Ben Hugh replicó: Muy bien. Esta conversación con mi cocinero me ha proporcionado una lección sobre la conservación de la vida. 27. A la muerte del maestro. Llegó el tiempo en que el maestro debió venir y llegó también el de su marcha. Él, en ambos casos, ha obedecido a su destino. A su debido tiempo, moró aquí y a su debido tiempo se fue dócilmente. Ni los lamentos ni las alegrías pueden entrar ni tener aquí cabida. 28. Dejar las cosas tranquilas. Yen Hui fue a visitar a Confucio y pedirle licencia para marcharse. ¿A dónde? Preguntó Confucio. Voy a Wei. ¿A qué? Yo, Hui, he oído que el señor de Wei es joven y se conduce solo por su propio antojo. Gobierna con gran liviandad su estado y no reconoce sus defectos. Dispone de la vida de su pueblo, muy ligeramente. Los ajusticiados cubren toda la extensión del país, como el heno, las marismas. El pueblo no sabe qué hacer. Yo, Hui, he oído a usted, mi maestro, que cuando la nación está bien gobernada, hay que alejarse y acudir cuando esté revuelta. Pienso, pues, probar lo que he aprendido de usted. Y pensado por mí mismo, probablemente acertaré a remediar ese estado de cosas. Confucio repuso. Ah, te expones al suplicio. Al Tao no le gusta mezclarse. La mezcla es la multiplicidad, y de la multiplicidad nace el desorden, y del desorden nacen las desdichas, de las que no te librarás. Los hombres, cumbre, de la antigüedad se fijaban primeramente de vivir ellos mismos y después se ocupaban de hacer vivir a los demás. Si tu propia vida no está firme, ¿cómo vas a tener tiempo de ocuparte de un hombre brutal? ¿Sabes cómo llega a zozobrar la virtud y por dónde se escurre la sabiduría? La virtud zozobra en la fama y la sabiduría se va en los debates. Por la fama se agreden unos a otros, y la sabiduría es un arma de combate. Ambos son instrumentos nefastos. No se deben extremar. Además, no por ser la virtud grande y firme, la fidelidad, consigue siempre entrar en el espíritu del prójimo. No basta no malquistarse en competiciones por el honor y la fama, para conquistarse el corazón de los demás. Porque él solo empeñarás en exponer, quieres que no, a un tirano brutal, la doctrina de la bondad y la equidad, y los cánones de conducta moral medidos a cordel y tinta. Es hacer que llegue a aborrecer lo que tienen de bueno y hermoso. Dirá que le maltratarás. A los malos tratos se puede responder con otros malos tratos. Así te expones a ser maltratado por él. Pues si amas a los hombres de virtud y detestas a los viciosos, ¿por qué vas en busca de hombres extraños a la virtud? Tú no tendrás otro remedio que resignarte a no abrir la boca, y el rey se valdrá de su ascendiente personal para triunfar sobre ti. Tus ojos mirarán turbados, y allanando tu porte, tu boca buscará algo que decir para salir del paso. Tu conducta tendrá que amoldarse y tu mismo corazón terminará por amoldarse a él. Lo que pretendes es apagar con fuego un incendio y remediar con agua una inundación. Quiero decir que acrecerás el mal. Él seguirá siendo el mismo. Y tú, incurres en peligro de que no se crean tus generosos consejos y mueras inevitablemente delante del tirano. Así antiguamente el emperador Qian dio muerte a Quang Lung Feng. El emperador Zhou mató al príncipe Pi Kan. Estos, por perfeccionar sus propias personas, se inclinaron a socorrer a súbditos ajenos. Por cuidarse de los de abajo, rozaron con los de arriba. Sus soberanos los arruinaron, precisamente por empeñarse en perfeccionarlos. Es que amaban su fama. Los mismos santos no han podido vencer estas ambiciones de fama y riqueza. ¿Cuánto menos lo podrás tú? 29. En mi interior permanece recto. Al exterior me doblegaré. Me perfeccionaré tomando como modelo a los antiguos. Guardando mi rectitud interna, me haré discípulo del cielo. Siendo discípulo del cielo, comprenderé que al rey, como a mí, el cielo nos tiene por hijos. ¿Cómo pues puedo yo andar buscando si alaban o no alaban los hombres mis palabras? A este modo de proceder llaman simplicidad y tontería. Doblegándome al exterior, me hago discípulo de los hombres. Levantar las manos, arrodillarse, inclinarse, juntar las manos, son ritos que los súbditos usan. Si los demás los practican, ¿por qué no puedo yo practicarlos? Porque haga lo que los demás hacen, no me pueden reprender. 30. La abstinencia del corazón. Yo, Hui, soy de familia pobre. Muchas veces me paso sin beber vino y sin comer carne. ¿Bastará esta abstinencia? Confucio le contesta. Esa abstinencia es la abstinencia de los sacrificios, no la abstinencia del corazón. ¿Cuál es la abstinencia del corazón? La que unifica tu voluntad. No oigas con los oídos, sino oye con el espíritu. Cuando el oído cesa de oír y el corazón cesa de adherirse a las cosas, vaciado el espíritu, espera las cosas, porque el Tao solo se posa en el vacío. El vacío es, pues, la abstinencia del corazón. 31. Cuando se llega a la corte del vacío. Una vez entras en aquella corte, andarás por ella, sin moverte por la fama. Si tus palabras hayan entrada, las dices. Si no hayan entrada, te callas. Sea tu morada la unidad y tu posada el no obrar si no es obligado. Así no andarás lejos del éxito. 32. La exageración. Toda exageración es una falsedad. La falsedad termina por no creerse, y al no creerse, las malas consecuencias las sufre el mensajero. Hay un dicho antiguo que dice: transmite lo común y ordinario. Nunca transmitas nada exagerado, así te conservarás entero. 33. El cometa del año 516 a.C. En el año 516 a.C. apareció un cometa en el reino de Qi. El rey de Qi quería ordenar a sus ministros que rogaran al cielo. Yan Zi disuadió al rey diciéndole: no servirá de nada. No hacéis más que engañaros. Está ya decidido que el cielo os enviará una desgracia y la buena fortuna. Nada lo cambiará. ¿Cómo podéis creer que la oración logre cambiar algo? Un cometa es como una escoba. Indica que hay que barrer el mal. Si no habéis hecho nada malo, ¿por qué ponerse a rezar? Si habéis hecho algo malo, rezar no evitará el desastre. Interpolación. Anécdota contada por Carl Sagan en Cosmos. 34. De la utilidad de ser inútil. Confucio hizo un viaje al reino Chu. El loco de Chu pasó por delante de su puerta gritándole: «Fénix, Fénix, ¿cómo está la virtud tan decaída? No nos es dado esperar los tiempos venideros. Tampoco podemos perseguir los tiempos que se fueron. Cuando en el mundo reina el Tao, el santo realiza su obra. Cuando en el mundo no hay Tao, el santo se contenta con vivir para sí. En estos tiempos actuales, solo se puede escapar a duras penas de ser ajusticiado. La dicha es leve como la pluma y no llegas a sentirla. La desdicha es pesada como la tierra y no sabes cómo huir de ella. Basta. Venir a los hombres con esas tus virtudes es muy peligroso. Muy peligroso es ir trazando a los demás el camino que deben seguir. Apaga esas claridades. No vengas a estorbar mis pasos. Yo sigo veredas tortuosas. No estorbes mis pasos. Los árboles de la montaña se roban a sí mismos. La grasa alimenta al fuego que la derrite. El canelo es cortado por ser comestible. El árbol barnicero es cortado y sangrado por su utilidad. Todo el mundo conoce la utilidad de ser útil, pero nadie conoce la utilidad de no ser útil para nada. 35. Conforme al destino. Solo los hombres de virtud se conforman con su destino, sabiendo que no se puede hacer otra cosa. 36. De mi cojera. Muchos son los que por no estar ellos cojos, se ríen de nosotros, los cojos. Yo me solía enfurecer antes. Desde que vengo a esta mansión del maestro, estoy convertido. No sé si será que el maestro me ha lavado con su pericia. Ya llevo andando con el maestro 19 años y nunca he advertido mi cojera. 37. Perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Muerte y vida, existir y parecer, éxitos y apreturas, pobreza y riqueza, habilidad y torpeza, deshonra y honras, hambre y sed, frío y calor. Son mudanzas de las cosas y la marcha del destino. De la mañana a la noche van alternando ante nosotros. Sabemos que no podemos regularlos de antemano en sus comienzos. No son, por lo tanto, suficientes para alterar nuestra paz. 38. El que es alimentado por el cielo. El santo tiene su propio mundo donde él se mueve. Como nada ha perdido, nada necesita adquirir. Como no posee mercancías, no tiene necesidad de comerciar. A lo que el cielo mantiene, el cielo alimenta. El que es alimentado por el cielo, ¿qué necesidad tiene de los hombres? 39. De las pasiones humanas. Hui Tzu pregunta a Chuang Tzu: ¿el hombre puede en realidad no tener pasiones? Chuang Tzu: puede. Hui Tzu replica: si no tiene pasiones humanas, ¿cómo es hombre? Chuang Tzu responde: él es y él no es. Es a lo que yo llamo pasiones. Quiero decir, que no se hace daño en su interior con simpatías y antipatías. Sigue siempre su naturaleza y no carga su vida con otros aditamentos y sofisticadas distinciones. 40. Los hombres verdaderos. Los hombres verdaderos siempre parecen alegres. Obraban impulsados como a su pesar. Tan indiferentes que se olvidaban de hablar. A los antiguos hombres verdaderos no les contrariaba la escasez. No se enorgullecen de sus éxitos. No reclutaban adeptos. Sus faltas no les avergonzaban. Ni los aciertos les engreían. De esta manera, encaramados en las alturas, no temblaban, sumergidos en el agua, no se mojaban, metidos en el fuego no se calentaban. Así, con su sabiduría, podían remontarse a las alturas del Tao. Los antiguos hombres verdaderos, durmiendo, no soñaban. Despiertos, nada los apenaba. Su comida no era exquisita. Su respiración era profunda. La respiración de los hombres verdaderos llegaba hasta los talones. La respiración del vulgo es solo de la garganta. Y cuando han sufrido alguna injusticia, se atragantan y no les salen las palabras. Estos hombres no sabían amar la vida, ni aborrecer la muerte. Salían a la vida sin alborozo, y entraban a la muerte sin resistencias. Indiferentes para marchar, estaban también indiferentes para volver. Esto y no más. No olvidaban su origen, y no buscaban su fin. Se alegraban cuando recibían y cuando perdían. Volvían a su ser primitivo. Es decir, que es hombre verdadero aquel que no se estorba o daña al Tao. Con los deseos de su corazón, ni se pone a ayudar a la obra del cielo con humanas contribuciones. Así, su voluntad es firme y su continente tranquilo, su frente serena y natural. En su frialdad se parece al otoño, en su ardor a la primavera. Sus alegrías, como sus iras, se difunden por las cuatro estaciones, ajustándose siempre a las cosas o sucesos. Eran insondables. Prodigaban sus beneficios y cubrían de favores a todas las generaciones, sin ser movidos a ello por el amor. Así, quien gusta de comunicarse con las cosas no es santo, pues quien está aficionado carece de bondad. Quien no equipara los bienes y los males no es virtuoso. Quien por ganar renombre se pierde a sí mismo no es hombre noble. Quien ha perdido su autenticidad no es apto para mandar. 41. La gran masa. Siempre buena. La gran masa me ha cargado con el peso de mi cuerpo. Me ha agobiado con esta mi vida. Me jubila con la vejez y me extingue con la muerte. Si me es buena al darme la vida, al darme la muerte, me debe ser también buena. 42. Los amigos. Cuatro sabios amigos se dijeron: aquel que haya comprendido que la muerte y la vida, la existencia y la extensión son una misma cosa, a este tal cuento yo entre mis amigos. Los cuatro mirándose se echaron a reír. Ninguno tenía nada que oponer en su corazón. Así pues, se hicieron amigos. De pronto, uno de ellos se enfermó, y otro fue a verle. Al saludar, el enfermo dijo: magnífico. El hacedor de las cosas me ha hecho encorvado y giboso. Tengo la espalda levantada, los lomos arriba y el mentón hundido en el ombligo, los hombros más altos que la cabeza, y mi jiba apunta al cielo. A pesar de esto, su corazón se hallaba tranquilo e indiferente. Arrastrándose penosamente, se vio reflejado en el pozo y exclamó: ¡ay! Al Creador ha querido hacerme tan encorvadillo. El visitante le preguntó: ¿estás disgustado con ello? Le contestó: no. ¿Por qué voy a estar disgustado? Si con el tiempo de mi brazo izquierdo hace un gallo, yo cantaré en la alborada. Si con el tiempo de mi brazo derecho hace una ballesta, yo atacaré a los búhos para asar sus tajadas. Si con el tiempo de mis nalgas hace ruedas y de mi espíritu un caballo, me serviré de este vehículo. ¿Para qué querré otro carro? Si gano en el cambio, es que el tiempo me es favorable. Si pierdo, me conformo con perder. En todo caso, me conformo. Ni pena ni alegría pueden entrar en mí. Es lo que los antiguos llamaban haber desatado el nudo. Cuando uno puede desatarse, es que las cosas exteriores lo tienen atado. Ahora bien, a tiempo sabemos que el cielo es superior a estas cosas. ¿Cómo puedes disgustarme con lo que disponga? 43. Ser amigo sin serlo. Varios maestros se hicieron amigos. Se dijeron, ¿quién de nosotros puede hacerse amigo sin hacerse amigo? ¿Quién puede amar la vida sin odiar la muerte? Los maestros se miraron mutuamente y se echaron a reír. No pasó mucho tiempo y murió uno de ellos. Los otros fueron al funeral y, tejiendo la estera y tocando el laúd, cantaban. Ah, amigo, tú has vuelto a tu verdad y nosotros somos hombres. Cuando entró Confucio, les preguntó, ¿cantar hacia ante un cadáver es conforme al rito? Los maestros se miraron y se rieron. Confucio añadió, en verdad, estos sabios están acompañando al hacedor. A las cosas diferentes, ellos las juntan en la unidad. Se han olvidado de sus sentimientos, han renunciado a sus sentidos y han invertido el fin con el principio. Inconscientes, se pasean más allá del polvo mundial y se huelgan en la inoperancia. ¿Cómo van ellos a andar molestándose por los ritos usados en el mundo, solo para servir de pábulo y recreación a los oídos y ojos de la muchedumbre? 44. Para vivir, basta el Tao. Los peces andan en el agua. Los hombres se mueven en el Tao. A los peces que viven en el agua, les basta con cavar un pozo y ahí tienen asegurado su sustento. Del mismo modo, a quien vive en el Tao, le basta no hacer nada para tener asegurada su vida. Así, hay un dicho que dice, los peces se olvidan unos de otros en los ríos. Los hombres se olvidan unos de otros en la práctica del Tao. 45. A la muerte de la madre. Yen Hui preguntó a Confucio. Meng Sun, cuando murió su madre, la lloró sin lágrimas, no se afligió en su corazón, y en su duelo no se lamentó. A pesar de no haber hecho estas cosas, se dan por buenos sus funerales. ¿Acaso en el reino de Lu se puede alcanzar la fama sin tener hechos? Yo, Hui, estoy muy sorprendido de ello. Confucio responde, Meng Sung cumplió bien con todo. Es que había progresado mucho en sabiduría. No pudo proceder más parcamente. Meng Sung ignoraba qué es morir y qué es vivir. Un ser mudable no puede hacer otra cosa que esperar su transformación. ¿Tú y yo no estamos soñando un sueño del que no acabamos de despertar? Él sintió miedo y turbación en su cuerpo, pero sin que su espíritu sufriera detrimento. Sabía que era un cambio de morada sin muerte real. Meng Sun ya había despertado de este sueño. Con todo, la lloró al ver llorar a los demás. Creyó que debía ser así. Además, este yo que está contigo, ¿cómo sé que soy el que yo digo? Tú sueñas que eres un pájaro y te elevas raudo al cielo. Sueñas que eres pez y te sumerges en las profundidades. Ignoras si tú que estás hablando estás despierto o estás soñando. Él, cuando se le ocurría algo agradable, no se extremaba hasta ponerse a reír. Y si se reía, era con naturalidad, sin forzar la risa. Tranquilamente se dejaba empujar por la evolución y así entraba en la calma de la unidad del cielo. 46. Asentarse en el olvido. Yen Hui dijo, Yo Hui, he adelantado mucho. Confucio le pregunta, ¿por qué lo dices? Contesta, Yo fui, he olvidado la equidad y la bondad. Está bien, pero esto aún no basta. Otro día vuelve a verlo y le dice, yo fui, he adelantado mucho. Confucio le pregunta, ¿por qué lo dices? He olvidado ya los ritos y la música. Le contesta, bien, pero no basta. Otro día volvió a verle y le dice, yo fui, he adelantado mucho. ¿Por qué lo dices? Le pregunta. Yo fui, he logrado asentarme en el olvido de todo. ¿Qué es eso de asentarse en el olvido de todo? Pregunta Confucio. Yan Hui le contesta. Es desprenderme de los miembros de mi cuerpo, suprimir la inteligencia, eliminar los conocimientos adquiridos y unirme a la gran universalidad. Confucio añade, la unión está en la carencia de los deseos y las mudanzas. Las mudanzas llegan por sí mismas. ¿En verdad has llegado a esta sabiduría? Permíteme entonces te siga, haciéndome tu discípulo. 47. La virtud genuina. Yu Ji guardaba en su corazón la bondad, con el fin de captarse con ella a las personas. Así las atraía. Nunca llegó a librarse de discriminar las personas. En cambio, Tai Xin dormía plácidamente y se despertaba satisfecho. Lo mismo le daba ser caballo que buey. Su sabiduría era verdadera y real, y su virtud genuina. Nunca se metió a discriminar a las personas. 48. Basta con hacer aquello. Basta con hacer aquello que uno es capaz. Así los pájaros vuelan alto para evitar las redes. ¿Cómo pues no tienes la inteligencia de las aves? Tu corazón debe moverse en la simplicidad. Tu espíritu unirse a la soledad. Sigue el curso natural de las cosas y no abrigues egoísmo o parcialidad alguna. No te conviertas en percha de la fama. No te hagas archivo de proyectos. No seas gestor de negocios. No te hagas propietario de la sabiduría. Todo lo tienes recibido del cielo. No lo mires como adquirido por ti mismo. 49. El gobierno de los ilustres reyes. El gobierno de los ilustres reyes fue así. Cubrían con su beneficencia el mundo entero, sin que pareciera que eran ellos los que lo hacían. Mejoraban los 10.000 seres, y el pueblo no se apoyaba en ellos. No pregonaban sus méritos, para que las gentes pudieran regocijarse, considerándolos propios. Asentados en el inescrutable, se paseaban en aquel que no tiene ser. 50. El corazón del hombre cumbre. El corazón del hombre cumbre es como un espejo. A nadie despide, a nadie acoge. Refleja sin quedarse con nada. 51. ¿Quién no ha deformado su naturaleza? Después de las tres dinastías, qué revuelto y alborotado anda el mundo. Querer regular todo con cartabón, cuerda, compás y escuadra es vulnerar la naturaleza. Después de las tres dinastías, no hay en el mundo quien no haya deformado su naturaleza, por conceptos sobre las cosas y los prejuicios de la gloria. Los caballeros mueren por sus familias y los santos mueren por el mundo. En esta enumeración, los objetos son distintos, los nombres son diferentes, pero el prejuicio causado a su propia naturaleza y la muerte ocasionada al cuerpo son uno mismo. 52. La bondad está en la virtud del Tao. La bondad está en la virtud del Tao. Y nada más. A eso llamo yo bueno y no a lo que se llama bondad o equidad. Virtud es seguir conformarse a la propia naturaleza y solo eso. 53. Se dice del sabio. Del sabio se dice que tiene buen oído, no porque oye las cosas, sino porque se oye a sí mismo. Como también que tiene buena vista, no porque ve las cosas, sino porque se ve a sí mismo. Los que no se ven a sí mismos, sino que solo ven las cosas, no se conocen a sí mismos, sino que solo conocen las cosas. Han adquirido el conocimiento del prójimo, no el propio conocimiento. Trabajan para provecho de otros y no trabajan para su propio provecho. Yo personalmente me avergüenzo de mi virtud. No quiero practicar las virtudes de la bondad y equidad, ni por abajo entregarme a una conducta licenciosa y descarriada. 54. El pecado de los santos. En los tiempos en que más floreció la virtud, se vivía en comunidad con los animales, formando una sola familia con todos los seres. ¿Qué se sabía entonces de las diferencias de hombres virtuosos y hombre ruin? En aquella común ignorancia e inocencia no había diferencia de talentos y era común la ausencia de codicia. Era la sencillez pura y auténtica. La naturaleza de las gentes se lograba. Llegaron los santos. Comenzaron a practicar con gran solicitud y esmero las virtudes de la caridad y de la equidad, y el mundo quedó perplejo. Fomentaron licenciosamente la música y complicaron el ceremonial con menudencias y detalles, sin fin. Con esto se introdujeron en el mundo las diferencias, bueno y malo, cortés y grosero. ¿Quién es capaz de tallar las copas sagradas de los sacrificios sin lesionar la entereza del material tallado y tallar cetros de jaspe blanco sin romperlo? ¿Cómo se puede dibujar y pintar sin perturbar la pureza de los cinco colores? ¿Cómo destruir la corteza primitiva para fabricar utensilios es el pecado de los artesanos? Así corromper la moralidad para practicar la bondad y la equidad es el pecado de los santos. 55. La complicación de los santos. El hecho mismo de que en el mundo los buenos sean tan pocos y los malos muchos, prueban que esos santos han aprovechado poco y han perjudicado mucho al mundo. Nacieron los santos y surgieron los bandidos. El mundo comenzará a redimirse, dando duro a los santos y dejando en paz a los bandidos. Muertos los santos, dejarán de surgir los bandidos. El mundo quedará apaciguado y no habrá causa de desorden. Gobernar el mundo haciendo mucho aprecio de los santos es favorecer mucho a los bandidos. 56. Destruid la cultura. Destruid los dibujos y ornamentos. Desbaratad los cinco colores. Y las gentes del mundo volverán a sus habilidades naturales. Así está dicho. La gran pericia es como torpeza. Desterrad lejos la bondad y la equidad, y la virtud del mundo volverá de nuevo a su unidad misteriosa. Cuando las gentes recobren su vista natural, ya no habrá confusiones. Cuando las gentes recobren su oído natural, ya no habrá en el mundo pesadumbre. Cuando las gentes del mundo recobren su sabiduría natural, no habrá desvarios en el mundo. Cuando las gentes recobren su virtud natural, habrá paz en el mundo. Todos los grandes maestros y artesanos, gentes todas que se exteriorizaron y alienaron su virtud, deslumbraron y perturbaron el mundo. Procedimiento malo. Amaron la ilustración, pero les faltó la sabiduría del Tao. Así está el mundo revuelto. La culpa de todas las confusiones del mundo las tiene la escultura y el afán de saber. En el mundo todo buscan lo que no conocen, pero nadie sabe encontrar lo que ya conoce. 57. Del gobierno. Hemos oído que hay que estar presente dejando libertad de acción. Nunca hemos oído que no hay que intervenir gobernando. El estar presente es por temor a que el mundo se vicie en su naturaleza. El dejar libre la acción es por temor a que se altere la virtud. ¿A qué viene gobernarlo? Desterrad a los sabios, eliminad la sabiduría y el mundo estará bien gobernado. 58. La esencia del Tao. La esencia del más alto Tao es profunda y oscura. Lo más encumbrado del Tao es oscuro y silencioso. No veas nada, no oigas nada. Guarda la calma de tu espíritu y cuerpo, que por sí mismo se rectificará. Te es menester calma y pureza y no fatigar el cuerpo ni agitar tu espíritu. Así podrás vivir largo. Si el ojo no ve nada, si el oído no oye nada y la inteligencia no entiende nada, tu espíritu guardará tu cuerpo y el cuerpo podrá perdurar. Cuida de tu interior y ciérrate al exterior. Saber mucho es ruinoso. 59. ¿Qué puedo yo saber de las cosas? Yo floto y divago sin perseguir ningún fin. Marcho sin saber a dónde. Viajo ocupado en ver cosas sin prestarles atención alguna. ¿Qué puedo yo saber de esas cosas? Haz el propósito de perfeccionar tu corazón. Tú no hagas otra cosa que asentarte en la inoperancia y las cosas por sí mismas evolucionarán. Los 10.000 seres pululan y luego vuelven a su raíz. Vuelven a su raíz y no se dan cuenta. No preguntes su nombre, no inquieras su naturaleza. Las cosas viven así su propio vivir. 60. La enseñanza de los hombres verdaderos. La enseñanza de los hombres verdaderos responden a toda demanda, satisfacen todo deseo, residen en el silencio, se mueven sin rumbo alguno y sintonizan con quienes han de sintonizar. Te toman y te hacen volver a tu primitiva espontaneidad. 61. La conducta del sabio. Viles son las cosas, pero no se puede menos que conformarse a ellas. Ruin y bajo es el pueblo, pero no se puede menos que acomodarse a él. Inciertos son los asuntos, pero no se puede menos de tratarlos. Imperfectas son las leyes, pero no se puede menos que instituirlas. Por eso, el santo mira al cielo, pero no para ayudarle. Obra con la virtud sin cansarse. Actúa impulsado por el Tao, sin pensar o planear de su parte. Coincide con la caridad, pero no se apoya en ella. No tiene estima de la justicia. ¿Para qué la va a acumular? Corresponde cortésmente, sin retraerse esquivamente. Acepta los asuntos que se le encomiendan, no los rehúye. Se acomoda a las leyes sin provocar desorden. Se apoya en el pueblo y no lo menosprecia. Se acomoda a las cosas. Las cosas no merecen ocuparse de ellas, pero no se puede menos que ocuparse. No descorazonarse por las cosas o sucesos es perfección acabada. Así, dejando los metales en las entrañas de las montañas y las perlas en sus profundidades, no granjea riquezas, no se apega a las dignidades y a los honores, no se complace en la vida larga, ni se entristece con la muerte prematura, no se engríe en los triunfos, ni se avergüenza en los reveses, no toma ninguna cosa del mundo en propiedad. Reinar en el mundo no lo considera sobresalir. Cuando destaca, brilla esplendoroso. Considera los 10.000 seres como tesoros de un mismo depósito. 62. Diferencia entre el hombre de virtud regia y el redentor de las cosas. El hombre de virtud regia procede con sencillez y se avergüenza de ser muy entendido en los negocios. Se ha fundido en su origen. Su inteligencia comunica con el espíritu. De allí viene la grandeza de su virtud. Su corazón no actúa si no es requerido por las cosas, porque el cuerpo no vive sin el Tao y la vida no brilla si no es por la virtud. Tal es el varón de virtud regia. Ve en la oscuridad y oye en el silencio. Solo él es capaz de ver claro en la oscuridad. Solo él puede oír la armonía callada. Por ser profundo en su profundidad, tiene el dominio sobre las cosas. Por ser espíritu en su espiritualidad, puede ser tan sutil en su esencia. Así es como puede unirse a todas las cosas. Por su extrema vaciedad, es capaz de satisfacer a todas las demandas. Nie Chu, en cambio, es una calamidad. Es muy inteligente y su sabiduría es la de un santo. Es rápido en sus cálculos. En sus dotes naturales supera a los demás hombres. En él, el cielo está absorbido por el hombre. Vigila y reprime todas las transgresiones, pero no ha llegado a conocer el origen donde éstas nacen. En él, el que manda y conduce el carro no es el cielo, sino el hombre. Querría reformar, según su propia persona, todo lo diferente de sí. Estimara demasiado su ilustración y en la ejecución será rápido como el fuego. Estará siempre mandado y urgiendo. Todo lo tendrá atado y sujeto a sí mismo. Estará siempre encima vigilando y viendo si todo responde bien a sus órdenes. Querrá atender a todas las necesidades según su conveniencia. Así irá él mismo mudándose al tenor de las cosas, sin tener estabilidad en nada. ¿Cómo pues podrá así secundar el cielo? Aunque toda tribu tiene su progenitor y él pueda ser patriarca de un clan, no puede ser el patriarca de los patriarcas. Cara al norte es una calamidad. Cara al sur es la ruina. 63. Del señor feudal. El señor feudal le dijo al emperador Yao: ¡Ay, santo varón! Permítame que haga votos por usted. Que viva largos años. Yao contestó: renuncio a ellos. Que el varón sea rico. Yao le contestó: renuncio a ello. Que el varón santo tenga muchos hijos varones. Yao contestó: también renuncio. El señor feudal le dijo: la longevidad, la riqueza, y la riqueza y muchos hijos varones son cosas que los hombres desean. ¿Por qué su majestad no las quiere? Yao le contestó: muchos hijos varones son muchas inquietudes. Las muchas riquezas traen muchos negocios y los muchos años son muchos sufrimientos. Estas tres cosas no son las que crían en los hombres la virtud. Por eso yo renuncio a ellas. Antes tenía yo a su majestad por un santo. Ahora veo que no es más que un hombre virtuoso. Si se tienen muchos hijos, cada uno encontrará la ocupación que el cielo le asigne. No hay de qué preocuparse. Si vienen las riquezas, se pueden repartir entre los necesitados. ¿Quién distraerá al santo de vivir como la codorniz, sin morada fija? El santo es como los polluelos de los pájaros. Comen los que les dan. Viaja por el mundo como las aves, sin dejar huella. Cuando en el mundo reina el Tao, prospera con los demás. Cuando no hay Tao en el mundo, busca su ocio para darse a la virtud. Después de 1000 años, cansado del mundo, se remonta a las alturas. Montando en blanca nube, llega a la región de Dios. Ninguna calamidad puede sobrevenirle. Su persona está libre de todo mal. ¿Qué sufrimientos va a tener? El señor feudal se fue. Yao le siguió rogándole que lo instruyera más. El señor feudal le contestó: «Lárguese de aquí». 64. Del ex señor feudal. Antes, cuando Yao gobernaba el mundo, no usaba de recompensas, y el pueblo, él mismo, se estimulaba al bien. No usaba de castigos, y el pueblo temía obrar mal. Hoy, en cambio, su majestad usa las recompensas y los castigos, y el pueblo no es bueno. De aquí ha venido la ruina de la virtud. Los castigos y los suplicios han venido de aquí, y de aquí vendrán también las revueltas futuras, dijo el ex señor feudal, quien ahora se dedica placenteramente al arte de la alabanza y la jardinería, y pide a su majestad que se largue ya, pues le está estorbando su trabajo. 65. La nada. En el principio existía la nada. La nada carecía de nombre. Este fue el origen del uno. Existía el uno, pero uniforme. Lo que ha dado la existencia a los seres se llama virtud. Lo uniforme se fue dividiendo indefinidamente y se llamó mandato. La alternancia de reposo y acción da origen a los seres. Cada cosa tiene su propio tenor y se llama naturaleza. Perfeccionando, la naturaleza se vuelve a la virtud. Lograr la virtud en su grado superior es retornar al origen. Identificarse con el origen es volver al vacío, y el vacío es su grandeza. Es la unión del cantar de las avecillas, sin propósito particular. Unión de las cosas que sintoniza con la armonía del cielo y la tierra. Armonía caótica, inconsciente, confusa. Se llama misteriosa y arcana virtud. Es la unión en la gran conveniencia o coincidencia. 66. La ascesis caótica. Un discípulo de Confucio hizo un viaje al sur. Ahí vio a un anciano trabajando en el huerto. Iba con su cabo al río para traer agua, para regar, pero para lo mucho que trabajaba, el resultado era escaso. El discípulo le dijo: «Hay una nueva tecnología que permite regar centenares de plantas con poco trabajo. ¿No la querría usted?» El hortelano, levantando la cabeza, le miró y le preguntó: «¿Sabe usted lo que dice?» «Oí decir a mi maestro: los que se sirven de aparatos mecánicos, necesario es que tengan tareas mecánicas. Quienes se ocupan de tareas mecánicas, necesariamente tienen un corazón mecanizado. No puede haber pureza si la pureza no es perfecta. El espíritu vital no puede aquietarse. El espíritu vital no aquietado no puede poseer el Tao. No es que ignore esos aparatos, pero por pundonor no me sirvo de ellos». El discípulo se fue pensando: «¡Qué raro! Había oído a mi maestro Confucio decir: en los asuntos hay procurar que sean viables. En las obras hay que buscar su realización, obtener a menos esfuerzo mayor rendimiento. Decía ser esta la doctrina de los santos. Hasta hoy no me había enterado de que no era así. En verdad, quien posee el Tao tiene la plenitud de su virtud, y quien tiene la plenitud de la virtud guarda la entereza del cuerpo. El que guarda entero y sano su cuerpo, conserva entero su espíritu. Conservar el espíritu y el cuerpo enteros es la sabiduría de los santos. Este hombre marcha sin preocuparse a dónde va. Su inconsciencia, cuán perfecta es, éxitos, intereses, mecanismos, habilidades, son cosas que ciertamente han sido echadas al olvido en su corazón. Hombres, de este tenor, nunca van sino a donde quieren, y nada hacen sino lo que quieren. Si ellos han salido con lo que pretendían, no se fijan si el mundo los alaba o no. Al contrario, si han fracasado en su intento, las censuras y recriminaciones no les afectan en su indiferencia. Ni las distracciones ni los elogios del mundo quitan o ponen nada a sus personas. Son hombres de virtud perfecta. Yo, en cambio, soy el hombre de los vientos y de las olas. Vuelto al país de Lu, el discípulo habló de este caso a Confucio. Confucio le contestó: «Ese es de los que se dedican a la ascesis caótica. Conocen la unidad. Ignoran la dualidad. Cuidan su interior y descuidan su exterior. Su iluminación les ha introducido en la sencillez primitiva y con la inacción han restaurado su nativa autenticidad». 67. De los hombres virtuosos. Los hombres virtuosos en su reposo están sin preocupaciones, en su actuación obran sin pensar, en su corazón no se hallan distinciones entre es y el no es, verdadero o falso. Gozan con que en el continente de los cuatro mares todos participen de los bienes comunes. En los siglos en que más se estimó la virtud, no se estimaban los sabios, no se empleaban los talentos. Los superiores eran ramas que colgaban del árbol, y el pueblo, los siervos salvajes que se cobijaban debajo. Eran probos, y no se tenían por justos. Amaban, y no se tenían por bondadosos, sinceros, y no se preciaban de fieles. Eran rectos, y no se tenían por hombres de confianza. Se movían y se afanaban unos por otros, y no se tenían por obsequiosos. Así caminaban sin dejar huella. Obraban y no divulgaban sus obras. El hombre virtuoso, siendo de la misma ralea de los demás, nunca resignará a ser otro del vulgo. Es la idiotez mayor. Reconocerse idiota es ya no ser muy idiota. Reconocer el propio error es ya no estar en gran error. El gran error es el que no se llega nunca a reconocer. El santo vive en quietud, no porque haya oído ser buena la quietud, sino porque todos los 10,000 seres no son bastante para turbar su corazón. Por eso está quieto. Cuando el agua está quieta, es diáfana, y en ella se reflejan los rostros. El corazón del santo, en su calma, es el miradero del cielo y de la tierra, y el espejo de los 10,000 seres. Donde hay reposo, hay vacío. Donde hay vacío, está la verdad. El santo, en su quietud, será rey en su acción. En su inacción será respetado, y nadie compite con él en hermosura. 68. De los libros. Lo que en el mundo se aprecia del Tao son los libros. Los libros no valen más que las palabras que contienen. Las palabras son en ellos lo estimable. Lo estimable en las palabras mismas es el concepto. El concepto va en pos del objeto. Y aquello tras lo cual va el concepto no se puede comunicar en palabras. Con todo, en el mundo se divulgan los libros por el aprecio que se tienen de las palabras. Aunque el mundo así las aprecia, yo no las juzgo, dignas de ese aprecio. Lo que éste aprecia no es en realidad digno de aprecio. Lo que puede ser visto son figuras y colores. Lo que puede ser oído son nombres y voces. Triste cosa. Los hombres del mundo creen que las figuras, los colores, los nombres y las voces pueden bastar para captar sus verdaderas realidades. 69. Los residuos de los santos. El duque Wan leía en el piso alto de su palacio. Su fabricante de ruedas, Pien, labraba una rueda en el piso bajo. Dejando el martillo y el escoplo, subió al piso. Dijo al duque Wan, «Me tomo la libertad de preguntar al duque, ¿de qué trata ese libro que está leyendo?». El duque contestó, «Son dichos de los santos». Le pregunté, «¿Esos santos viven aún, no?». El duque contestó, «Ya murieron». Le repuso, «Entonces, lo que el duque, mi señor, está leyendo son los residuos que dejaron los santos». El duque dijo, «Estoy leyendo mis libros». «¿Cómo un fabricante de ruedas tiene la osadía de venir a discutir lo que yo leo? Si tienes algo digno de decirme, bien, si no, eres muerto». Bien, el fabricante de ruedas le contestó, «Yo, su servidor, juzgo por la experiencia que tengo de mi oficio. Si al labrar la rueda doy demasiado suave, resulta demasiado blando el golpe y no hace mella. Si al contrario, doy demasiado fuerte, resiste, salta y no entra. Ni demasiado suave ni demasiado fuerte, la mano llega a compulsarlo y se conforma con mi voluntad. La boca no es capaz de expresar con palabras la medida de esos dos extremos. Su servidor no ha podido enseñárselo a su hijo, y el hijo de su servidor no lo ha podido aprender de mí. Por eso, a pesar de haber llegado ya a los 70 años de edad, aún tengo yo mismo que seguir esculpiendo ruedas. También aquellos sabios murieron sin poder transmitir su arte. Así, lo que su majestad está leyendo no son más que los residuos de los antiguos. La virtud verdadera es olvidar a los héroes y santos y no pretender ser como ellos, impregnar de beneficios a las 10.000 generaciones, sin nadie que lo advierta. 70. Sin esfuerzo. Confucio fue a ver a Lao Tse y le habló de la bondad y la equidad. Lao Tse le contestó, «De la misma manera que un mosquito turba en la noche, turba el corazón esa bondad y esa equidad. La confusión que causan no puede ser mayor. Su merced procure que el mundo no pierda su natural autenticidad. Su merced déjese mecer con el viento y erguirse con la fuerza de su virtud natural. ¿Para qué tanto esfuerzo? La garza real no necesita bañarse cada día para conservar su nivea blancura». 71. La naturaleza inmutable. Los insectos se fecundan a través del aire. Cuando canta el macho a barlovento y la hembra responde a sotavento. La especie los ha hecho hembras y machos. La naturaleza es inmutable. La ley del cielo no puede alterarse. El tiempo no puede detenerse. El Tao no puede ser impedido. Cuando se posee el Tao, no hay por dónde venir la imposibilidad, y cuando se pierde el Tao, no hay por dónde pueda venir la posibilidad. 72. Sin disciplinas. Ser eminente sin ejercitarse en tallar la voluntad, perfecto sin fomentar la bondad ni la equidad, gobernar sin pretender méritos ni fama, vivir en ociosa holganza sin retirarse a la ribera de los ríos o de los mares, alcanzar la longevidad sin practicar la gimnasia, dejar todo y poseer todo, disfrutar de una calma inmensa y sin embargo lograr que todos los bienes le sigan por doquier. Este es el Tao del cielo y de la tierra y la virtud del santo. 73. La esencia del Tao. La calma, la soledad, el vacío, la nada, la inacción son la armonía del cielo y de la tierra. 74. Del camino para nutrir al espíritu. Se dice del varón santo que está en reposo, que su reposo es paz de llanura y calma perfecta. En la paz de la llanura y en la calma perfecta no puede entrar la tristeza y los grandes humores. Así su virtud está entera y su espíritu no sufre merma alguna. La vida del santo es conducta celestial y su muerte es la transformación de las cosas. En su quietud se une a la virtud. En su acción es mera respuesta a emociones externas. Obra solo obligado. Se mueve como a desgana. Ha eliminado su inteligencia con todos sus motivos para seguir la ley del cielo. Así, no hay para él calamidades naturales, ni molestias de las cosas, ni maledicencia de los hombres, ni reproches de los espíritus. Su vida es flotar y su muerte quedarse inmóvil. En nada piensa, en nada se ocupa. Vive sin palabras ni proyectos. Es luz, pero no brilla. Es fiel, pero sin haberse comprometido. Cuando duerme, no sueña. Y cuando está despierto, no tiene penas. Su espíritu es puro y limpio. Y su alma no se fatiga. En su calma de su vaciedad, está unido con la virtud del cielo. Por eso se dice, las penas, lo mismo que las alegrías, son daños de la virtud, las simpatías y las antipatías son falta de Tao. El amor y la aversión son mermas de la virtud. Así, no tener penas ni alegrías es lo más encumbrado de la virtud. No entremezclarse con las cosas es la virtud más perfecta. Así se dice, fatigar el cuerpo sin descansar origina el desfallecimiento. Usar las energías del espíritu sin parar origina fatiga. La fatiga origina el agotamiento. Por su naturaleza, el agua, si no está mezclada con otra cosa, es pura. Si no se mueve, se nivela. Si se encierra y no fluye, no es pura. Es ella, la imagen de la virtud del cielo. Por eso se dice, ser puro sin mezcla alguna, tener quietud en la unidad inmutable, estar indiferente e inactivo, moverse al tenor del cielo. Este es el camino para nutrir al espíritu. 75. Hombres escondidos. En los antiguos tiempos se llamaban hombres escondidos a aquellos que se escondían, no para no dejarse ver, o porque guardaban sus doctrinas para no divulgarlas, sino porque los tiempos y el Tao estaban en gran desacuerdo. Cuando los tiempos y el Tao conviven entre sí, los santos prosperan mucho en el mundo. En cambio, cuando los tiempos no están en convivencia con el Tao, encuentran muchas dificultades en el mundo. Entonces, ahondan profundamente sus raíces en la paz suprema y esperan. Este es su modo de conservarse. Se ejercitaban en la virtud, pero no embellecían su sabiduría con palabrerías, ni con ellas le creaban dificultades al mundo. Solamente guardaban sus puestos vueltos a su estado natural. ¿Qué otra cosa les quedaba por hacer? Así se dice, rectifícate a ti mismo, y eso basta. Quienes se pierden a sí mismo en las cosas y pierden su naturaleza en seguir al mundo, son gentes vueltas al revés. 76. ir descaminado. El sabio entiende claramente lo antiguo y lo actual, ni lo duradero lo hastía, ni lo corto lo deja defraudado. Conocido claramente el camino por recorrer, ni el vivir le hace dichoso, ni el morir le hace desdichado. Si se mide lo que el hombre sabe, se ve que no es tanto como lo que no sabe. El tiempo de vivir no es tan largo como el tiempo en que aún no existía. Querer, con lo muy pequeño, agotar lo muy grande, es ir descaminado y no poder quedar nunca satisfecho. 77. Contentarse con la propia condición. Los hombres grandes en su comportamiento nunca obran en perjuicio de otros. No estiman en mucho su caridad y sus beneficios. Obra sin pretender interés alguno. No desdeñan a los subalternos. En sus quehaceres no piden ser sustituidos. No se esfuerzan en demasía, siendo su conducta diferente de la del vulgo. No se empeñan en discriminarse. Obran como obran los demás. No se rebajan con salamerías. Las dignidades y las rentas no son capaces de estimularles. Los castigos y las humillaciones no son capaces de sonrojarles. Saben que no hay distinciones entre él es y él no es. 78. Con el es y con el no es. Desde el punto de vista del Tao, en las cosas no existe la diferencia entre lo precioso y lo vil. Mirando desde el punto de vista de las mismas cosas, cada cosa se tiene a sí misma por preciosa y a las demás por viles. Conducirse solamente por el es, anulando del todo al no es, conducirse solamente por el orden, anulando el desorden, es no entender la razón del universo y la verdad de las 10,000 cosas. Es conducirse solamente por el cielo, anulando la tierra. 79. Del ser imparcial. Mirando las cosas desde el punto de vista del Tao, lo noble y lo ruin se confunden. Lo poco y lo mucho van alternando. El Tao majestuoso, como el soberano de un estado, no se inclina a favoritismos. Abraza a los 10,000 seres y es llamado el imparcial. 80. Contra el fanatismo. La rana que vive en el fondo del pozo nunca sabrá de la amplitud del mar. Un letrado limitado a su rincón puede hablar del Tao. Está limitado por la instrucción recibida. Sal de tus límites y contempla el gran océano para que veas tu miseria y puedas hablar de la gran doctrina. 81. De la felicidad verdadera. El que viendo antes y cruzarse las armas blancas, mira con los mismos ojos a la muerte que a la vida. Es un héroe valeroso. El censor fiel, si no es escuchado, debe retirarse y ceder sin contender más. Yo juzgo verdadera felicidad la holganza de la inacción. A eso el mundo lo considera gran sufrimiento. Por eso se dice, la felicidad suprema es carencia de felicidad, como la mayor gloria es no tener ninguna. 82. A la muerte de la mujer de Chuang Tzu. Murió la mujer de Chuang Tzu. Vino Hui Tzu a sus exequias. Chuang Tzu se hallaba sentado con los pies cruzados y cantaba tocando un barreño. Hui Tzu le dijo, «Has convivido con esta persona. Con ella has criado hijos. Ambos habéis llegado juntos a la ancianidad. Se muere luego esa persona. El no llorarla ya es mucho. Pero cantar tocando un barreño No es pasarse de la raya. Chuang Tzu le repuso, no. Al principio, cuando murió, me afectó, como le sucede a la generalidad. Considerando luego el origen de ella, y que en un principio fue cosa sin vida, no solo cosa sin vida, sino también sin figura, no solo sin figura, sino también sin materia, que mezclada en aquella nada caótica, había evolucionado hasta adquirir su materia, y que esta materia evolucionando adquirió cuerpo, y que este cuerpo evolucionando adquirió vida, y que ahora se vuelve a transformar con la muerte, y que este, su proceso, es semejante al sucederse de las cuatro estaciones, y que ella ahora reposa dormida y tranquila en esta inmensa alcoba del mundo. Me pareció que continuar yo gimiendo y sollozando era desconocer el mandato. Por eso así cesé de llorar. 83. No echar las perlas a los cerdos. Chen Yuan se fue al oriente. Confucio tenía cara triste. Tzu Kun se levantó de la estera y le preguntó, su pequeño discípulo se toma la libertad de preguntarle, ¿quién se va al oriente y el maestro tiene cara triste? ¿Por qué? Confucio le respondió, es muy buena esta pregunta. Antiguamente había un dicho de Chuang Tzu que yo tengo por muy bueno, un saco pequeño no puede contener cosa grande. Y una soga corta no sirve para sacar agua de un pozo profundo. Así ha hecho las cosas el mandato. La forma de cada cosa está adecuada para lo que es. No se le puede quitar nada ni añadir nada. Los peces viven en el agua y los hombres se ahogan en ella. Por fuerza deben ser diferentes y por lo tanto discriminar en lo que aman o aborrecen no tiene sentido. Por eso los antiguos santos no igualaban las actitudes de todos. No ocupaban a todos en los mismos quehaceres. Hacían que los hombres se ajustaran a sus realidades y adaptaban cada cosa a sus naturales conveniencias. Esto establecía orden en todo, y todos tenían dicha y felicidad. 84. Perder la vida para ganar la vida. Dejando el mundo, no hay penalidades. Sin penalidades, la vida corre tranquila, por camino recto y llano. Con esta rectitud y tranquilidad se renueva la vida. En esta renovación está la perfección. ¿Por qué basta con desentenderse de los negocios y descuidarse de la vida? Dejando los negocios, el cuerpo no sufre fatiga. Descuidándose de la vida, el espíritu no sufre menoscabo. 85. El gallo del rey. Chi Zheng Tzu criaba un gallo de pelea para el rey. A los 10 días, este le preguntó, ¿está el gallo en forma? Le contestó, todavía no. Aún se bravea vanamente y se fía demasiado de su coraje. Pasaron otros 10 días. Le preguntó de nuevo. Contestó, aún responde a los ruidos. Luego de otros 10 días, le volvió a preguntar. Aún mira con viveza, respondió el entrenador. 10 días más y el rey preguntó. Le falta poco, dijo. Aunque canten otros gallos, no se altera en nada. Parece un gallo de madera, con su virtud entera. Otros gallos no se atreverán a aceptar un desafío y huirán de él. 86. Bien ajustado. Cuando se olvida el pie, es que el calzado está bien ajustado. Cuando el entendimiento olvida el es y el no es, el corazón está en forma. Cuando todo está bien, se olvida el bien de lo que está bien. 87. Las amistades de los virtuosos. Las amistades de los hombres virtuosos son insulsas, lo mismo que el agua. Las amistades de los hombres ruines son dulces como el vino. Las amistades de los hombres virtuosos intiman por su carencia de gusto. Las amistades de los hombres ruines se rompen por su dulzura. En aquellos la unión se ha hecho sin motivos. Así tampoco los hay para separarse. 88. Buen acomodo. Lo mejor es que en su conducta exterior uno se acomode y en sus sentimientos interiores siga su natural. Siendo acomodático, no apartará a la gente. Siguiendo su natural, evitará la fatiga. Si no aparta la gente ni fatiga a su persona, no dependerá de las formas externas, ni buscará adornos. Así, no dependerá uno de las cosas. Despedir al que se va y acoger al que viene. No impedir al que viene ni detener al que se va. Consentir a los duros y fuertes, y seguir a los sinuosos y acomodáticos. Dejar a cada uno seguir hasta su fin. 89. La valía está en sí mismo. Hay que desprenderse de las posesiones como nos quitamos el barro y el polvo, sabiendo que la propia persona es más importante que todos los feudos. Mi valía reside en mí mismo y no se pierde con las mudanzas. Además, todo está en mudanza continua y sin fin. ¿Cómo va a merecer que yo me aflija en mi corazón? Sea mi mirada inocente, como la de un ternero, y no trate de indagar las razones de las cosas. 90. La gran comprensión. La vida del hombre entre el cielo y la tierra no es más que el pasar de un caballo visto por una rendija, un instante, no más. Nada hay que no brote como un borbotón y desaparezca, hundiéndose como un fulgor. Una mudanza les ha dado la vida, y otra mudanza los devuelve a la muerte. Todo viviente se aflige, y el hombre deplora su suerte. Lo amorfo toma forma, y lo que tiene forma vuelve a ser amorfo. Nadie ignora esto, pero solo los que lo comprenden no hablan. El que habla es el que no ha comprendido aún. Más que hablar, vale callar. El Tao no es cosa que no pueden oír los oídos. Esta es la gran comprensión. 91. Del ser inmune. El santo coexiste con las cosas, sin herirlas. Como él no las hiere, tampoco las cosas lo hieren a él. Solo quien se ha hecho inmune y no recibe daño alguno está capacitado para tratar a los hombres. 92. Posada de las cosas es el hombre. Los bosques de los montes y llanuras me son deliciosos y me alegran. Pero cuando aún no ha acabado mi gozo, comienzo a sentir la tristeza que viene a sustituirla. Pena y gozo me invaden sin que yo pueda contenerlos. Tampoco está en mi mano impedir que se marchen. Triste cosa. El hombre es una posada de las cosas. Conoce a las que han pasado con él y no conoce a las que no han pasado con él. Conoce que puede lo que puede y que no puede lo que no puede. La ignorancia y la incapacidad son cosas que no pueden evitar. Tratar de evitar lo que nadie evita no es cosa triste. 93. Hacerse niño pequeño. Si me muestro ignorante, la gente dirá que soy un tonto. Si me muestro inteligente, me agobiarán con sus asuntos. Si no soy bondadoso, perjudico a los demás. Si soy bondadoso, me cargan con sus exigencias. ¿Cómo puedo evitar estos inconvenientes? Contesta Lao Tse. ¿Puedes guardar tu unidad y no perderla? ¿Puedes contenerte? ¿Puedes dejar a los demás y buscarte a ti mismo? ¿Puedes liberarte de todo? ¿Puedes convertirte en niño pequeño? Un niño pequeño está todo el día gritando y su garganta no enronquece. En él, la armonía es suma. Su vivir es deslizarse con las cosas y mecerse al ritmo del oleaje. Este es su procedimiento para protegerse y conservar la vida. Los hombres cumbres buscan su sustento en la tierra y sus gozos en el cielo. No se agreden unos a otros por cuestiones de ganancia o prejuicios. No buscan singularizarse, ni llaman la atención. No discurren ni hacen planes. No se ocupan de los negocios. Van y vienen libremente, desembarazados de todas las cosas. Este es el procedimiento para guardar sus vidas. ¿Puedes hacerte niño pequeño? 94. Verdaderas virtudes. La cortesía máxima está en prescindir de las personas. La máxima justicia en suprimir la propiedad de las cosas. La sabiduría máxima es no discurrir. La máxima bondad está en no tener afectos particulares. Quien con su talento trata de imponerse a los demás nunca conquistará a nadie. En cambio, quien a pesar de su talento se pone debajo de los demás, conquista a las gentes. 95. Del anonimato. El mar no desecha los ríos que fluyen al este, porque es inmensamente grande. El santo abraza el cielo y tierra, impregna de beneficios al mundo y nadie lo conoce. Por eso en vida no posee feudo alguno. Y muerto, no tiene un nombre póstumo. No acumula cosas ni funda fama. Esto es ser hombre grande. Para ser grande, no basta con empeñarse en serlo, cuanto menos para ser virtuoso. Nada hay tan perfecto y grande como el cielo y la tierra. ¿Acaso se han hecho tan perfectos y grandes por haberlo ellos procurado? 96. El Redentor sale crucificado. No es difícil atraerse a las gentes. Ámales y te querrán. Hazles el bien y vendrán a ti. Alábales y se animarán. Pero luego, si les viene algo que no les gusta, se irán. A los hombres espirituales disgusta que las gentes acudan a ellos. Y si acuden, procuran no juntarse a ellos. Y no, juntándose, se benefician. Así con nadie intiman mucho, ni de nadie se apartan mucho. Abrazados a la virtud y templados en la armonía, se conforman al mundo. Este es el hombre verdad. Los antiguos hombres verdad esperaban todo del cielo y evitaban toda intromisión del hombre en la obra del cielo. Los antiguos hombres verdad lo mismo consideraban la vida como ganancia y la muerte como pérdida, que la vida como pérdida y la muerte como ganancia. 97. En su condición natural. Un santo con los seres disfruta darse y tratar con ellos. Con los hombres goza comunicándose, aunque conservándose a sí mismos. Así, aún sin decir nada, infunde su paz a los demás. Convive con los hombres y los transforma. Hace que los padres y los hijos se ajusten a su deber, volviendo a ocupar cada uno su puesto. Dispensa todo esto en la inalterable calma de su espíritu. Tan profunda es su influencia en los corazones humanos. El santo ha soltado ya las ligaduras. Ha reunido ya todas las cosas en la unidad. Y él mismo no sabe cómo lo ha hecho. Es su condición natural. Obra volviendo a su destino y a su ser original. Ha tomado por guía al cielo. Los hombres le siguen y con eso les da renombre. Quien en cambio tiene la desdicha de conducirse por su inteligencia, no tiene estabilidad mucho tiempo y cesa. 98. Cuidarse del espejo y su reflexión. ¿Quién siendo hermoso de nacimiento, si los hombres no le dan un espejo para verse o no se lo advierte, él ignora que su hermosura supera a la de los demás? Sea que lo sepa, sea que no lo sepa, sea que lo que haya oído, sea que no lo haya oído, su gracia no se le acaba, como tampoco se le acaba el amor que los hombres le profesan. Esa es su condición natural. El amor del sabio a los hombres también es así. Él mismo, si no se lo advierten, ignora que ama a los hombres. Sea que lo sepa, sea que no lo sepa. Sea que lo haya oído, sea que no lo haya oído. Su amor a los hombres es un término. Y la paz que con él gozan los hombres es también sin término. Esa es su condición natural. 99. Situado en el centro. El emperador Yang Xiang logró situarse en el centro del círculo y desde él conformarse a todos los hechos y sucesos que giran sin comienzo, sin fin y sin tiempo, cambiándose cada día con las cosas. Él, en su unidad, no cambiaba. ¿Cómo iba a querer dejar el centro? 100. En el Tao únicamente. Quien recomienda castigar al culpable siembra desorden en el mundo, pero también lo siembra quien recomienda no castigarlo. También lo hace quien juzga que ambos siembran el desorden. Entonces, ¿qué hacer? Vivir en el Tao, y eso bastará. 101. Sumido en tierra firme. El sabio vive sepultado entre la gente y escondido entre los linderos de las huertas. Su fama está silenciada, pero su ánimo es inmenso. Su boca habla, pero su espíritu está siempre en silencio. Ahora está en contradicción con el mundo y su corazón no se digna tratar con él. Se ha sumido en tierra firme. 102. Hipócritas. Se dice, no robéis, no matéis, pero se establecen honores para unos y oprobios para otros, y después vemos los males que esto acarrea. Se acumulan mercancías y riquezas, y luego vemos las contiendas que originan. 103. Contra la corrupción. Los antiguos varones de virtud ponían a cuenta del pueblo los éxitos y los fracasos a su propia cuenta. Lo bueno y lo correcto lo atribuían al pueblo y lo malo y vicioso a sí mismos. Así, si alguno faltaba a su comportamiento, el maestro que lo había formado era quien debía retirarse e inculparse a sí mismo. Hoy no es así. Se ocultan las cosas para que los ignorantes no sepan y fallen. Tal vez mejor se ocultan los hechos y no se reconocen las faltas. Se ordenan cosas muy difíciles y se castiga a quien no quiere hacerlas. Se imponen cargas muy pesadas y se castiga a quien no puede sobrellevarlas. Se manda andar caminos muy largos y se castiga con la muerte a quien no llega. Así, el pueblo aprende a suplir con engaños lo que no pueden sus fuerzas agotadas. Así, cada día surgen nuevos fraudes. ¿A cuenta de quién es razón que se pongan estos robos? 104. Chu Po Yu tenía 60 años y 60 veces había cambiado de modo de pensar. Nunca dejó de rechazar como falso lo que al principio había tenido por verdadero. 105. Gran extravío. Los hombres aprecian los conocimientos de su inteligencia, pero no saben apoyarse en lo que su inteligencia ignora para poder conocer más. 106. Del logro. La cosecha del año se logra porque el cielo no favorece a ninguna de las cuatro estaciones, que vienen con sus diferentes temperaturas. 107. Humildad. Deja ese tu empeño de destacar tu persona y ese empaque de sabio, y así te harás hombre virtuoso. Hacer favorecer por agradar es exponerse a la vergüenza. El santo procede tranquilamente en sus tareas, y así siempre logra el éxito de sus obras. ¿Para qué te cargas con esas cargas y te afanas toda tu vida? Aun cuando poseas la sabiduría más alta, hay 10.000 hombres que discurren contra ti. 108. La gran sabiduría. Cuando uno se despoja de la sabiduría pequeña, es cuando brilla la gran sabiduría. Cuando se dejan las habilidades, es cuando uno se hace habilidoso. Un crío sin un gran maestro aprende a hablar. Solamente una alta sabiduría y una gran virtud son capaces de cumplir el propósito de dejarse llevar por la corriente y retraerse del todo. Aunque se hunda el mundo, no se vuelve atrás. Avanza veloz, como el fuego sin retroceder. El Tao no gusta de ser obstruido. Con el sosiego y la quietud, puede uno restablecerse de una enfermedad. Con la calma, se va la precipitación. 109. Confucio. Chuang Tzu dijo Hui Tzu. Confucio tenía 60 años y ya había cambiado de opinión 60 veces. Lo que al principio tenía por verdadero le parecía falso. No podía afirmar que lo que al presente tenía por verdadero no le había parecido falso a los 59. Confucio estuvo en continua mudanza por más que él nunca lo dijera. 110. Cómo mira un pájaro. Zhang Zhu desempeñaba una segunda vez el mandarinato. Su espíritu ya había cambiado mucho. Solía decir, yo desempeñé un cargo público, viviendo aún mis padres. Entonces, con el poco dinero que tenía, estaba contento. Después, fui de nuevo mandarín. Llegué a tener un buen sueldo, ya no llegué a mantenerlo vivo y mi corazón estaba triste. Los discípulos preguntaron si en esta conducta no había apego culpable. Pues de no haberlo habido, ¿cómo se afligió tanto? Hubiera mirado su mucho dinero y su poco dinero como mira un pájaro a un mosquito que pasa delante de él. 111. Las preocupaciones estatales no son para mí. El Estado es cosa muy importante con todo. No se debe perjudicar por él la propia vida, cuanto menos por otras cosas. Solo aquellos que no se preocupan por el Estado son a quienes se les puede encomendar el gobierno. Al salir el sol me pongo a trabajar, y al ponerse me retiro a descansar. Vivo holgadamente entre el cielo y la tierra, y mi corazón está satisfecho y contento. ¿Para qué voy a tomar los quehaceres del Estado? 112. Apreciar la vida. ¿Quién sabe apreciar la vida si es rico y posee dignidades? No sacrificará su persona por mantenerlas. Y si es pobre, no agobiará su cuerpo por las ganancias. 113. Cosa deplorable es gobernar el Estado. Lo verdadero y genuino del Tao está en gobernar la propia persona, y con el residuo que queda, ocuparse del Estado. Lo más grosero y terreno es gobernar el Estado. La mayoría de los gobernantes del mundo ponen en peligro sus personas y sacrifican sus vidas por las cosas. ¿No es esto muy deplorable? 114. Vivir satisfecho. Yo había oído que quien sabe vivir satisfecho no se embaraza con las riquezas. Quien ha sentido el contento de la satisfacción no teme ninguna pérdida. Quien cultiva su interior no se avergüenza por no tener una posición relevante. 115. Nada de disciplinas. No pudiendo vencerte, si te violentas para no seguir tu inclinación, te causas otra nueva lesión a ti mismo. El que se causa lesiones repetidamente no puede ser del número de los que alcanzan la longevidad. 116. En la antigüedad, los hombres que se habían posesionado del Tao eran felices en la adversidad y eran también felices en el éxito. Lo que constituía su felicidad no era ni la adversidad ni el éxito. Teniendo presente el Tao y su virtud, la adversidad y el éxito eran para ellos como la sucesión del frío y el calor, el viento y la lluvia. 117. De la adulación. Quien gusta de alabar a la cara, gusta de denigrar a la espalda. 118. Sigue el curso del cielo. No seas hombre ruin. Conviértete hacia ti mismo y busca tu cielo, tu naturaleza. No pretendas hacerte virtuoso, sino que torcido o recto. Marcha a tu fin. Muere o vive, según los tiempos. Si verdadero o si falso, tú establécete en el centro del círculo, preocupándote solo de realizar los deseos de tu corazón y de moverte al tenor del Tao. No gires en tu conducta, no hagas tu justicia, porque errarás en lo que haces. El sabio se contenta con lo necesario sin más contender. Cuando le falta lo necesario, se lo procura, sin por ello ser avaro o codicioso. Se desprende de lo que le sobra, sin que por ello ser crea probo. La verdadera causa, lo mismo de su desinterés que de su apetencia, no es la fuerza de las cosas exteriores, sino su libertad interior. La felicidad está en la nivelación y lo redundante es dañoso. 119. Seguir el tenor de las cosas. Dejar a cada uno hablar y obrar por sí mismo para que el mundo se desenvuelva por sí mismo. El artesano hábil siempre está agobiado de trabajo y el sabio de preocupaciones. Al que nada puede, nada se le exige. El varón santo estriba donde puede estribar y no estriba donde no puede estribar. El vulgo estriba donde no puede estribar y no estriba donde puede estribar. 120. Chuang Tzu. Chuang Tzu oyó hablar de este estilo y se aficionó a él. Se sirve de dicciones misteriosas y profundas, y exageradamente grandiosas. Sus expresiones carecen de límites y fronteras. A veces es libre y licencioso, pero nunca partidista ni aficionado a singulares opiniones. Solo él es capaz de pasearse con el espíritu del cielo y de la tierra, sin desdeñar, altanero, al resto de los 10.000 seres. No se mete a criticar lo bueno o lo malo, y por eso puede convivir con los mundanos. Sus escritos, a pesar de ser joyas preciosas, ruedan entre las demás sin herirlas. En su densidad de pensamiento es inagotable. En las alturas se pasea con el creador de las cosas, y aquí abajo gusta de hacerse amigo de los que se desentienden de las diferencias de vida y muerte, de principio y fin. Fin.